OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Hola, ¿cómo se sienten tan cerca de esta noche de domingo? A medida que nos vamos acercando a Júpiter, la señal se hace cada vez más intermitente. Es por esto que este es el anteúltimo episodio de este año. O sea, este, el episodio 19, precede al último, el episodio 20. Así es. Por este año 2020, estamos llegando al final de nuestra primer temporada. Pero no se alarmen, que les tengo preparado algo lindo para el último episodio. El 20 de diciembre, el capítulo 20, el último de este año 2020. Hola, soy Hal. Hoy, Hedwig and the Angry Inch es una película de comedia dramática musical estadounidense de 2001, escrita para la pantalla, protagonizada y dirigida por John Cameron Mitchell, basado en el musical teatral de 1998 del mismo nombre. Acompaña a Hedwig Robinson, una cantante de rock de identidad queer de Alemania Oriental. La película sigue a Hedwig y su banda Angry Inch mientras siguen la gira de Tom Minuses, mientras exploran el pasado y la compleja identidad de género de Hedwig. Comenzamos. Ladies and gentlemen, whether you like it or not, Hedwig! Don't you know me? I'm a new Berlin Wall, baby. Try and tear me down. Between a bridge and a wall, without me riding the

Ansel Smith ama la música rock y está atrapado en Berlín Oriental hasta que conoce al sargento Luther Robinson, un soldado estadounidense. Luther le propone matrimonio a Hansel. Sin embargo, para casarse, la pareja debe estar formada por un hombre y una mujer y, según Luther, habrá un examen físico completo. La madre de Hansel, Hedwig, le da a su hijo su nombre y pasaporte, y busca un médico para que le realice una operación de cambio de sexo. La operación es un fracaso, dejando a Hansel, ahora Hedwig, con un montículo disfuncional, de una pulgada de carne entre sus piernas, que él mismo nombra como su pulgada enojada. To be free, one must give up a little part of oneself. My sex change operation got botched. My guardian angel fell asleep on the watch. Now all I got is a Barbie doll crotch. Now I understand. Michelle ha explicado que Hedwig no es una mujer trans, sino un personaje de género queer. Ella es más que una mujer o un hombre, ha dicho. Ella es del género primario, y eso es accidentalmente tan hermoso. look what you've done. You gigolo, you know that I loved you, hun, and I didn't wanna know that you're cool, seductive serenade. La música está impregnada del estilo glam rock andrógino de los años 70 de David Bowie, quien coprodujo la producción de Los Ángeles de la Puesta Teatral, así como el trabajo de John Lennon y los primeros artistas punk, Lou Reed e Iggy Pop. Side of a town ripped in two, and no matter how hard I try, I end up black and blue. I rose from off of the doctor's slab. I lost a piece of my heart. Now everyone gets to take a stab. They cut me up into parts. I gave a piece to my mother. I gave a piece to my man. I gave a piece to the rock star. He took the good stuff and round. Oh God, I'm a soul, not my heart and razor cuts come up across my body. And you can trace the lines, the miseries, designs that map across my body. A collage. Oh, so not a montage. I'm also not a running pattern with a needle and thread. The overlapping way diseases are spread to a tornado body with a hand grenade head. And the legs are too low. Rock and roll. each other. You gotta hold on tonight. And you're shining like the brightest star, a transmission on the midnight radio. And you're spinning your new 45s, all the misfits and the losers. Well, you know you're rock and rollers, spinning too. You're rock and roll. De una narrativa transgénero convencional, que analiza el relato de la disforia de género de un individuo, Hedwig se centra en el viaje del personaje principal, de encontrar el amor, mirando hacia adentro. En conjunto, con el énfasis occidental en el individualismo, cuestiona qué significa estar dividido, en una sociedad individualista. Sin embargo, Hedwig rechaza esta noción de realización externa y, en cambio, refuerza una ideología pro-occidental de autonomía individual que contribuye a una naturalización global de la filosofía occidental. I've got a sweet tooth, licorice drops and jelly rolls. Hey sugar daddy, I'm so needs some sugar in his bowl. I'll lay out fine china on the linen and polish up the chrome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Blackstrap molasses, you're my orange blossom, honey bear. Bring me Versace blue jeans, black designer underwear. We'll dress up like the disco dancing jet set in Milan and Rome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. like the rush of rock and roll. It's the sweetest taste I know. Oh yeah. If you've got some sugar, bring it home. When honeybees go shopping, it's something to be seen. They swarm to wildflowers and nectar for the queen. Everything you bring me got me dripping like a honeycomb. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. That's the way God planned it. That's the Bombay, she's the bearded lady of Avenue A. That's the way God planned it. That's the way. That's the way. A pesar de las críticas, en gran parte positivas de los críticos y el público, la película fue un fracaso de taquilla, recaudando 3.6 millones de dólares, de un presupuesto estimado de 6 millones. Desde entonces, el musical ha desarrollado una devoción de culto. La apuesta musical teatral se mantuvo en cartel desde el 98 hasta el 2016, en diferentes formatos y escenarios. En el mundo, estuvo de gira por Austria, Brasil, Canadá, República Checa, Alemania, Italia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Tailandia y Turquía. In your arms. are vicious and they're cruel. You learn too late. Respira, siente, ama, ofrece, libera. Sabe que dentro de tu alma, igual que tu sangre, sabe el camino, desde tu corazón hasta tu cerebro. Sabes que estás entero. Hemos terminado. Los espero el próximo domingo, para nuestro último episodio del año, el 20 de diciembre, a las 20 horas. Episodio 20, del 2020, sale para la quinela. Vamos y vamos. Radio Nacional, Bahía Blanca. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Soundtrack. Soundtrack.